nació de una empresaria empírica que soy yo, en 1973, con un pequeño taller en Barrios Altos, y bueno, poco a poco fue creciendo hasta que llegamos a esta época. En el transcurso del tiempo, mi hijo mayor fue estudiando administración de empresa, es ingeniero comercial, estudió en Chile, y vino acá a inyectarle una dosis de juventud y de conocimiento, preparación a la empresa, ¿no? Y después mi hijo Vito estudió en Australia y también vino a dar ciertos aportes a la empresa. Bueno, yo su primera generación, yo el legado de mis padres fue siempre una negativa, no querían que yo sea empresaria, ¿no? Porque me decía, si tú eres empresaria vas a quebrar en esos tiempos, mejor empléate en otra cosa, estudia en la universidad, que para esto yo trabajo y tú tienes que ser una profesional y emplearte en alguna gran empresa, ¿no? Y bueno, yo decidí por lo que me gustaba. Exacto. Que era hacer empresa. Actualmente el objetivo a corto plazo es, bueno, continuar abriendo los negocios que ya tenemos contratados, a mediano plazo, concretar otros dos puntos de venta en Chile, y a largo plazo es establecer franquicias para, digamos, primero entrar en los mercados de LACAN o de Sudamérica y posteriormente en otros países. Bueno, y eso le corresponderá a mis hijos. Como líder tener un buen liderazgo emocional, que ahora eso es lo que estábamos tratando ahora. Como empresa familiar, tener una coherencia, un equilibrio, una buena comunicación, buenos afectos, manejar las discusiones no como peleas, sino como mecanismos que lleguen a un fin positivo y a como estratégicos de la empresa. Diario tiene que haber discusiones, debe haber discusiones, pero para llegar a buen puerto. Para lograr ser emprendedores, un emprendedor es el que de la nada hace algo, logra algo. Un emprendedor es el que busca los nichos de mercado donde los otros no buscaron. Un emprendedor es una persona luchadora, creativa e innovadora. Yo creo que esos son los principios de un buen emprendedor, y el emprendedor más que nada es una persona luchadora que probablemente sea emergente. En su mayoría de los casos acá en Perú, los emprendedores los hace la necesidad, no la oportunidad, sino la necesidad de tener un trabajo o que les guste hacer algo, de que les guste crear algo. La idea de libertad, la idea de poder hacer realidad sus sueños, eso es intrínseco en todos los emprendedores.